se quede el infinito sin estrella. Si miento al decirte que te quiero, que se quede sin aliento a mi pobre alma, porque siento que te tengo muy adentro. Que se quede sin aliento a mi pobre alma, porque siento que te tengo muy adentro. Que se quede el universo sin humano, que se muera todo el mundo si no te amo. Que se quede la quebrada de los campos si de ti no vivo enamorado. Que se quede el universo sin humano, que se muera todo el mundo si no te amo. Que se seque en la quebrada de los campos si de ti no vivo enamorado. Que se quede el universo sin humano, que se muera todo el mundo si no te amo. Que se seque en la quebrada de los campos si de ti no vivo enamorado. Que se quede el universo sin humano, que se muera todo el mundo.